La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero, sábado. Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. La cátedra que se significa, se visibiliza, se simboliza a través de la sede, a través de la silla, a través de la autoridad de Pedro. La cátedra o sede de un obispo se levanta en la catedral. De ahí viene el nombre de catedral, de cátedra, donde está la sede. Y es la señal de su autoridad, de maestro, de sacerdote, de pastor. Esta cátedra de San Pedro nos recuerda la misión confiada por Cristo al apóstol San Pedro. Pedro es la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha construido su iglesia. Las lecturas de este día son especiales. Es fiesta. La primera, me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y el Evangelio, tú eres Pedro, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. El texto está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. Es la fiesta de la cátedra de San Pedro. La atención en la liturgia hoy se centra en lo quién es Pedro y cómo vive su autoridad, la autoridad que Jesús le confía. Lo que hoy escuchamos, Jesús revela la identidad, cambia de nombre, y la misión de Pedro: ser piedra firme, testificar al Mesías, triunfar sobre Satanás, atar y desatar. ¿Por qué Pedro? Es elección divina. ¿Selección? Es elección divina. Pedro es Pedro. Pedro es el depositario de la revelación que hoy Jesús le hace. Y Pedro responde: tú eres el Mesías acepta el misterio de su identidad. Gracias, Pedro, no solo por tu confesión de fe, sino por asumir desde el principio, y esto lo entendieron muy bien los otros apóstoles, la misión que Jesús te ha confiado. Qué interesante todo esto. Hoy pensamos en el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Como Pedro, sucesor. Sucesor de los apóstoles, el Papa actual. Hoy pensamos en el enorme, enorme servicio de la unidad, que lo hace el Papa con la autoridad que ha recibido de Dios mismo, así como la recibió Pedro. Hoy pensamos también en tantas y tantas confusiones, tantos pleitos, tantos conflictos. Sí, vivimos en un mundo que en lo que todo se oye. Bueno, todo se oye, ¿no? Hay muchos ruidos. Un mundo que se quiere guiar por opiniones. Muy respetables pueden ser todas, pero buscamos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo, que es la verdad, el camino, la vida, le ha confiado a Pedro. Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Ata y desata. Dios no nos ahorra en la iglesia tantas y tantas tempestades. No, no nos ahorra. Es obvio, si el Evangelio en su momento tuvo sus dificultades tremendas, en nuestro tiempo, la misión que tiene Pedro, que tenemos en la iglesia, va a tener también sus dificultades, sus detractores, sus antitestimonios. ¿Qué actitud tomar? La del auténtico creyente. Antes de dar respuesta sobre la identidad de Jesús, conoce a Jesús, infórmate acerca de Él, fórmate, que vayas dando la forma de Cristo a tu vida, edúcate en tu fe, ábrete a la comunidad, ejercítate cada día en la fe, en la esperanza, en el amor. Sé iglesia. Sé testimonio. Gracias, Pedro, por tu respuesta. Entonces, la sede de la cátedra no es una silla más. Es un testimonio vivo. Gracias, Pedro, por tu respuesta. Gracias, Papa Francisco y papas anteriores, por su respuesta, por su testimonio. Señor, danos esa fe que vaya más allá del momento, que vaya más allá de una opinión. Danos esa fe a prueba de cualquier terremoto. Es día sábado, termina una semana. ¡Ánimo! Haz de este día, de las manos de María, un gran día.